El hombre puede herir con espinas tu frente, mas tu poder no puede quitar. ¿Cómo pudo ser? Te decías el Mesías. Si Cristo eras tú, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Sálvanos. No tienes temor, este hombre nada hizo. Nosotros en verdad es lo que merecemos. Señor, recuérdame cuando vuelvas en tu reino. No me olvides, Señor, yo creo en ti. En verdad, yo creo en ti. Manos del Señor, ves luz que te ha sucedido. Es mi petición, considera pues la ocasión. De cierto te digo, de verdad te lo digo, estarás conmigo allí. No parece igual una cruz en su palacio, unas espinas su corazón. El hombre puede herir su costado con lanzas, pero su amor no puede acabar, no puede acabar jamás. Paz me dio, me transformó con su poder. La luz brilló, sus ojos vi, le oí decir. De cierto te digo, de verdad te lo digo, estarás conmigo. Estarás conmigo.